Bueno, Nico, contarnos un poco. Desde temprano tenemos esta novedad de que se firmó el acuerdo para formar Cambiemos en nuestra ciudad. Así es, lo firmamos esta mañana, la Unión Cívica Radical y el Frente Cívico, bueno, con los responsables de la UCR local, los que están a cargo del circuito, y con Marta Vanega, que está a cargo de lo que es el Frente Cívico, el Partido Rijuez en la ciudad de Villa Allende, y el PRO. El acuerdo se firmó esta mañana, ya fue enviado a Córdoba Capital, donde ya está firmado que se tiene que formar Cambiemos en la ciudad, y la verdad que bueno, de ahora en más el trabajar y esperar que llegue el 14 para las elecciones. Nico, te consulto en relación a Juntos por Villa Allende de las elecciones pasadas, no nombraste la coalición cívica, no hubo acuerdo, no se sumaron. Va a estar la coalición cívica, pero dentro de lo que es Cambiemos, al no tener personalidad jurídica el área en Córdoba, no integra el grupo de Cambiemos, pero sí va a estar con nosotros. Ah, bien, por eso perfecto. Nos nombramos. Cambiemos se fue en Córdoba con la UCR PRO y el Frente Cívico. Bien. El Ari no, porque bueno, no está incluido el mismo, pero sí va a estar con nosotros. También Elena Guerín va a estar en la próxima. Bien, Nico, te consulto, ¿cómo fueron las negociaciones, entre comillas, las conversaciones para llegar al acuerdo? ¿Les llevó mucho tiempo? Porque fue muy, muy, muy educado, muy respetuoso de ver quién iba de candidato. Quién iba a ocupar cada lugar, yo te voy aclarando. El candidato de la UCR va a ser Julio Loza como tercer concejal y Tribunal de Cuentas Daniel Oviedo. Bien. Eso es lo que arreglamos con la UCR. Marta Bané iría como cuarta concejal y Elena Guerín como quinta concejal. Bien. ¿Y en relación a la fórmula, qué se sabe? Y la fórmula, en los próximos días vamos a dar la fórmula. Que me acompaña Dolores Romero. Bien. Pero seguirán los concejales Teresa Vélez, Mariano Villa, Paula Matamar, seguirán. Como lo hacían anteriormente. Bien, perfecto, Nico. Y te consulto la figura de Martín Ambor, claramente quedó afuera de este convenio, de este acuerdo. La verdad que mentiría cómo fue el acuerdo de ellos, por qué Martín Ambor se fue de la UCR, no, lo desconozco, uh-huh. No quiero opinar de algo que no lo sé, así que no. Sé que nosotros cerramos quienes están a cargo del partido, que es la UCR local. Con ellos cerramos, que orgánicamente se tiene que hacer así. Claro. Igual que con el Frente Cívico, igual que con el ARI. Pero desconozco cómo, por qué no estaba dentro de bloque la UCR. Claro, ya Martín Ambor, viendo un poquito cómo está la cosa, iría por fuera. Iría por fuera, no, porque ya al formar Cambiemos la lista 3 no se puede presentar en Villa. Perfecto. Bueno, Nico, entonces bueno, seguramente en estos días vamos a estar al tanto del lanzamiento de la fórmula, seguramente vamos a tener alguna novedad. Y vamos a estar informándole a ustedes. Bueno, Nico, te agradecemos el contacto, como gracias, siempre. Fede. Un abrazo como siempre, hasta luego. Hasta allí, en la palabra del secretario de Gobierno de nuestra ciudad, Nicolás García.